Navidades 2018. Comienzan las vacaciones de Navidad. Son momentos bonitos para disfrutar en familia. En estas Navidades he disfrutado mucho. Hemos ido al cine, hemos participado en actos solidarios, nos hemos reunido en familia. El 24 de diciembre nos fuimos a cenar a casa de mis titos. Cantamos villancicos, cenamos la sopa típica navideña de mi abuelita. El 31 partimos el año con mis primas y titos. Tiramos voladores y comimos uvas. Lo pasamos genial. En las cabalgatas de Reyes salí en una de las carrozas. Saludé a muchos amiguitos de mi clase. Me puse muy contenta. El día 6 de enero vinieron los Reyes de Oriente cargaditos de regalo. Me ha encantado estas Navidades. He disfrutado muchísimo.